tema que ya hemos tocado reiteradamente y hemos hablado con varios representantes de escuelas, hogares y rurales. Digamos que llamamos siempre a alguien de ese sindicato, porque es como que UTELPA fuera un lugar aparte, donde no existieran las escuelas rurales, hogares. No entiendo muy bien. Pero bueno, Bruno Paoli, él sí sabe de escuelas, hogares y rurales. De hecho, es el representante de este sindicato que no sé si ya consiguió la personería jurídica, pero en eso estaban la última vez que creo que dialogamos. ¿Cómo estás, Bruno? Además de sin vos. Hola. Sí. Hola, hola. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Escuchan? Sí. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos medio afectados de la garganta, de la voz. Pero sí, hoy no te voy a contratar para locutor, no te voy a contratar hoy. A ver, ¿consiguieron, ya tienen la licencia gremial? No, nosotros estamos en todo ese proceso, digamos, toda esa documentación. Bien. Sí. Que nosotros sí tenemos, digamos, estamos hablando por la Confederación Educadores Argentinos, es la CEA a nivel nacional, ¿sí? Sí, sí, no, te preguntaba porque la última vez que hablamos estábamos justamente en ese trámite que decíamos que iba para bastante largo. Mientras tanto, eso no significa que ustedes hayan dejado de trabajar y de reclamar algunas cosas. ¿Cómo va el tema de cierres o no de escuelas rurales y hogares, por un lado, y por otra parte, esta comisión para tratar o para generar un protocolo sobre la violencia en establecimientos educativos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nosotros desde hace un tiempo, como hablamos la vez pasada, siempre observamos, ¿no es cierto?, un desinterés por las escuelas, hogares y rurales. Digamos que al sistema educativo en el interior se lo sufre demasiado, ¿no? Se lo viene sufriendo demasiado. Y no tanto por las cuestiones vinculadas a lo pedagógico, a la situación que por ahí puede ser estresante en un aula, donde el interés del docente es que los chicos aprendan, que se puedan relacionar entre sí, que haya buena convivencia, en fin, sino por, digamos, la excesiva burocracia administrativa, la cual no resuelve situaciones. Entonces, digamos, eso es lo más preocupante, ¿no?, para la escuela del interior. Podemos hablar de, no sé, de, por ejemplo, para que una escuela hogar pueda tomar a un niño o una niña como un alumno regular, hay una cantidad de trámites y de burocracia excesiva, ¿no?, que no ocurre con otras modalidades. Sumado esto a la carencia de áreas de conocimiento en algunas escuelas, que puede ser áreas de conocimiento, nosotros llamamos, por ejemplo, inglés, educación física, artística, entonces esto va haciendo o va calando, digamos, en la situación de las escuelas del interior. Ni hablar cuando tomamos el otro aspecto de que, por ejemplo, no se cubren las licencias de largo tratamiento de los docentes, no se cubren con suplentes, ¿sí? Entonces, un aula puede pasar una, dos semanas, tres semanas, o no se cubre nunca esa suplencia. Con lo cual, los chicos, los alumnos, son atendidos a veces por la secretaria, a veces por la directora, o se deben reagrupar en otras aulas. Bueno, todo esto hacia una situación, ¿no?, que se va complejizando. ¿Cómo? ¿Cuál es la recepción que tienen desde el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa? Y si en algún momento se ha logrado el apoyo de UTELPA, por ejemplo, de SADOP, de algunos otros docentes. No, con respecto a las escuelas del interior, nosotros tomamos esta determinación de empezar, digamos, a hacer sentir el clamor desde la base, que es el interior, porque para nosotros el sistema educativo tiene posibilidades de reacción y de solución a determinadas problemáticas en territorio, ¿sí? Desde la base que son las escuelas, junto a los alumnos, estudiantes y docentes. Digamos que con otros gremios no hemos tenido oportunidad de conversar tampoco, porque estamos abocados en esto, y todavía con el Ministerio de Educación no hemos podido hablar, digamos, a partir de que nos iniciamos como sindicato. Pese a que hemos pedido y solicitado por nota, eso todavía no pudo ser. Pero bueno, no perdemos la esperanza. Y porque creemos sinceramente que parte de la solución está en las bases, están las escuelas a las cuales hay que visitar, escuelas a las cuales hay que estar presentes, ya sea como coordinadores, como direcciones de nivel. En fin, nosotros necesitamos la presencia decidida del sistema educativo en las escuelas. Si se quiere, para controlar también, ¿no? Uh-huh. Pero en el buen sentido de la palabra, controlar. Controlar significa acompañar, invitar, reunirse con los docentes, observar los proyectos, modificar en esa conversación, en esas reuniones, modificar algo que se observe que no funciona o que se puede mejorar. Es el sistema, digamos, de controlar, ¿no? No perseguir, no seguir. Son cosas distintas. Sí, sí, sí, sí. Bruno, bueno, yo esperaba que a esta altura y después de haber hablado en más de una oportunidad con esto, no solamente contigo, sino con otras representantes de escuelas, hogares y rurales, hubiera un avance más importante. Esperaba que el Ministerio, sin necesidad de ida y vuelta y de tanta nota, se hubiera acercado y estuvieran un poco más avanzados. Bueno, espero sirva este espacio y la palabra de ustedes para agitar un poco las cosas. Ojalá sea así. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, y siempre, ya sabes, tenernos en cuenta cualquier información o necesidad de difusión, nos avisás. Estamos contigo para por lo menos brindar un micrófono más a la voz de ustedes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente saludar a todos los docentes, en especial a los docentes del interior, con los cuales tenemos un contacto permanente. Estamos atentos a todo lo que sucede en las escuelas, porque los docentes, los directivos nos van transfiriendo situaciones. Y bueno, sinceramente nosotros creemos que parte de la solución a este problema de educación, que por ahí a veces se nota más en la ciudad el tema de la violencia, pero ya en el interior también, pero siempre las escuelas pequeñas o del interior o los pueblos tienen otra capacidad de reacción o capacidad de solucionar, ¿no? Determinados conflictos o aportar soluciones. Lo que pasa es que necesitan de herramientas y recursos diferentes, quizás, a los de una ciudad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en la escuela sabemos, en el interior, si están los recursos, están los docentes, están, como corresponde, los cargos docentes designados, si los coordinadores realizan su labor y no pasan tantos meses sin venir a una escuela, el sistema se va aceptando. Y ahí es como se van solucionando los pequeños problemas que después pueden llegar a ser grandes conflictos. Eso es lo que tenemos que anticipar. Y las normativas que por ahí se llegan en un escritorio, en una mesa, muchas veces no tienen, digamos, en cuenta el contexto. Entonces, ahí está la necesidad de indagar esas normativas, ¿sí? De cuestionarlas. Y bueno, a eso estamos abocados nosotros. Muy bien. Bruno, muchísimas gracias. A ver allí un tecito con un poquito de miel y jengibre, algo para mejorar esa garganta. Muy amable y hasta la próxima. Bueno, disculpen el estado de mi voz. No, por favor. Vamos a tratar que la próxima esté un poco mejor. Así gritamos juntos. Listo. Muchísimas gracias.